Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jonathan Niño, en la producción Orlando Rivera y Sara López. Y hoy comenzábamos con un éxito de 1997 por Will Smith, una canción del álbum Big Willie Style. Una canción que de hecho incluye un sample del clásico He's the Greatest Dancer, originalmente grabado por el grupo Sister Sledge. Número uno en los Hot 100 de Billboard, Getting Jiggy With It. Nos vamos ahora con un éxito de 1974 por la indiscutible reina del soul, Aretha Franklin. Esta es una canción entre cuyos autores figura el señor Stevie Wonder. Stevie Wonder originalmente grabó este tema en los 60, pero su versión original no salió sino hasta 10 años después, y quien la hizo muy popular fue Aretha Franklin en esta versión que hizo en 1974 en su disco Let Me In Your Life, Until You Come Back to Me. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba y Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Estaban oyendo a Sting, que se presenta en estos días en Bogotá, se presenta este domingo que viene en el Movistar Arena, y estaban oyendo una canción de su disco Ten Summoner's Tales de 1993, Shape of My Heart. Nos vamos ahora con un éxito de 1982, uno de los grandes clásicos y el último gran éxito de la carrera de Marvin Gaye. Del álbum Midnight Love, aquí está Sexual Healing. Miguel Bosé sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito de su disco Bajo el Signo de Caín de 1993. La canción Si Tú No Vuelves. Soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera, y vamos ahora a continuar con algo de soul, una de las grandes voces del soul de todos los tiempos, el maestro Al Green, con el éxito más importante de su carrera, número uno en los Hot 100 de Billboard de 1971, Let's Stay Together. U2 nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de sus grandes éxitos, una canción de su disco All That You Can Leave Behind del año 2000, que tuvo tres temas muy famosos: Beautiful Day, Stuck in a Moment That You Can't Get Out Of, y esta canción Elevation. Vamos ahora a continuar con música. El turno es para uno de los primeros éxitos de Janet Jackson, una canción de su álbum Control de 1986. Esto se llama así, Nasty. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez, y estaban oyendo un éxito de 1996-97 por Sean Colvin, una canción de su disco A Few Small Repairs, la canción Sonny Came Home. Nos vamos ahora con un éxito de 1977, que de cierta forma se podría considerar uno de los grandes éxitos de Earth, Wind & Fire, aunque no está a nombre de ellos, por el siguiente motivo. Uno de sus coautores es Maurice White, el fundador de Earth, Wind & Fire, y además productor de la canción. Pero además, muchos de los músicos que participan en esta canción son músicos que son que fueron parte, o que siguen siendo parte, varios de ellos también, de la banda Earth, Wind & Fire. Y de hecho este grupo es el grupo que acompaña con los coros a Earth, Wind & Fire en el clásico Boogie Wonderland. De 1977, aquí está The Emotions con Best of My Love.